it does. Salvo, salvo, que haya un acuerdo de parte sobre cuál es la jurisdicción competente, o que el Código Civil indique por una norma indirecta cuál es la jurisdicción, lo que hay que buscar es qué es lo que explica o determina las leyes especiales. ¿Cuál sería una ley especial? El Código Civil no es una ley. ¿Es una ley? La ley de sociedades es de fondo. ¿Pero es? Especial. Entonces, ¿qué es el Código Civil? General. ¿Cómo? General. La ley de sociedades es general. En relación a la ley especial, ¿qué es el Código Civil? Es la ley supletoria. Es la última ley. Vos tenés que ir de lo especial a lo menos especial. Si no está en lo especial, está en lo supletorio. Las dos son de fondo. Pero la ley de sociedades no es de fondo. ¿La ley de quiebra? ¿Es de qué? De fondo. De fondo y fondo. De fondo y procedimiento. ¿Está bien? Es sustancial y procesal. Luego, lo que no tiene la ley de quiebra, lo tendrá el Código Civil. Entonces, si no está en la ley especial y no hay acuerdo de parte, entonces recién voy al Código Civil. Por tanto, ¿cuál es el principio básico? Al acuerdo de partes y a la ley especial. Claro que la ley especial va a ceder ante qué situación. ¿Tratados? Claro. Sí, porque vos allá hay que tener un... Claro, hay un acuerdo con un Estado extranjero. Entonces no puede ser que vos vayas por la ley especial para tener un acuerdo con un Estado extranjero. Por eso fue el tratado. Entonces ese tratado va por el sí. ¿Por qué traigo a cuenta? Porque ¿cuál es el primer principio en materia de derecho internacional privado? ¿Cuál es el orden de las leyes aplicables? Eso es el primer artículo dedicado a derecho internacional privado en este Código Civil y Comercial. ¿Qué se aplica primero? Tratados. Tratados. Entonces, hay que completarlo. Si está bien, el principio básico es el acuerdo y la ley especial. Si no, el Código Civil, pero un momento, si te aparece un tratado, primero el tratado, después la ley especial. ¿Estamos? ¿Y aquí hay que distinguir? ¿Qué hay que distinguir? Entre personas, perdón, entre cuestiones especiales, como pueden ser las comunes, comerciales y demás, de aquellos en los que está en juego derechos especialísimos o personalísimos, como tienen que ver, por ejemplo, con los niños. Ese entra primero plano. Entonces ya no es solo el tratado. ¿Cuál de los tratados es el que está primero en orden? Entonces yo ya me estoy yendo a la especialidad entre los tratados, son mayor preeminencia. Eso a los fines de la jurisdicción. Hay un aspecto. Si bien esas leyes y ese orden en relación a los tratados a mí me determina jurisdicción competente de acuerdo al 2601 y lo que agregamos de los tratados, el 2609 me establece cuándo es jurisdicción exclusiva argentina. En materia de derechos reales sobre inmuebles situados en la República, yo quiero agregar algo. No solo son exclusivas esas jurisdicciones, también son excluyentes de otras. Tiene carácter exclusivo y por exclusivo excluyente. Yo tengo solamente competencia argentina para este y excluye lo otro. Y fíjense, nada más ni nada menos en materia de derechos reales. ¿Por qué? Le contemos expresado, porque no te dicen que por soberanía hacemos tal cosa, que eso quede implícito. ¿Qué es lo que sí está explícito? Que son oponibles a cada uno. No entran en el detalle de los derechos. Antes, esa es consecuencia, decime lo primero, porque va acompañado de eso. Por tanto, es de orden público. Dame la primera parte. Sí, señor, no hay más. Derechos reales que la extensión por el lo que establece. El código. ¿Y quién lo dice? El legislador. ¿O quién lo dijo? El legislador. Nosotros decimos que no hay más derechos reales sobre los bienes iguales y todo el recuerdo de la gente que estos. Por tanto, no puede haber más jurisdicción que la Argentina. Y además, esa expresión es de orden público. La oponibilidad llegó a cumplir con el requisito para que sea oponible. ¿Cuál es el requisito? La publicidad. Que es como con el modo de registro, el modo de publicidad. ¿Ven cómo va encajando todo lo que ustedes vienen viendo? Todo tiene que ver con todo. Esto es una cosa integral, el derecho no está inconexo uno con otro. Entonces, esa es la explicación por qué lo pusieron exclusivo. Porque es exclusivo el número de derechos. Y no hay más derechos que los que establece el código. Sobre qué lo dice el legislador, por tanto, a través de un tratado, ¿es posible convenir un derecho real? No, ni loco. ¿Cómo voy a convenir soberanía con otro? Ahí está puesta en manifiesto la soberanía, en la materia de derechos reales. De hecho, no aplique más sobre los bienes iguales y todas las normas de este código. El anterior decía de los bienes y todas se fijan por la ley de este código. Bueno, sí. Esa no es una norma indirecta. Yo no puedo decir que la inmueble se fijan por la ley de lugares en los que se. Eso lo va a decidir cada autoridad porque es ejercicio puro de soberanía. ¿Cuáles son los tres elementos? Del Estado o de la nación. Si no hay tierra, no existís. Todavía vos. Es decir, aquello que con lo que empezó la humanidad, que es atesorar el territorio, todavía sigue siendo un Estado. No existís si no tenés tierra. Y es lógico. Yo, en este momento, ¿sobre qué estoy? ¿Sobre tierra o sobre mar? Sobre tierra. concibe la humanidad sobre el mar. Segundo, que se sirva del mar es otra cosa. Sin permanece sobre la tierra, eso es otra cosa. Yo no lo vi predicar a Jesucristo en el mar. Yo creo que predicó más en la tierra, a mente de evitar, según una pasaje de la Biblia, pero se la pasó en la tierra. Entonces, bueno, segundo, en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en el juicio público argentino, obvio. La registración no es más que materia propia e indelegable del derecho argentino, por tanto, ese es el que tienen que entender. En materia de inscripción y validez de patentes, marca, diseño, dibujo y modelo industrial y demás derechos análogos sometidos a depósito y registro cuando el depósito y registro se haya solicitado, efectuado, obtenido por efectuar en Argentina. Obvio. Obvio. Si eso es acá, lo analizamos nosotros. No hay más jurisdicción. No lo puede analizar desde afuera otro juez. Entonces, ese 2601 hay que ponerle el límite del 2609. ¿Entendió? Por eso traje puesto el 2609. El 2602 es un fondo de necesidad. Aunque las reglas del presente código no atribuyan jurisdicción internacional a los jueces argentinos, aunque las normas de derecho internacional no atribuyan jurisdicción a los jueces argentinos, léase, si los tratados no atribuyen jurisdicción a los jueces argentinos, o tal vez una norma del derecho extranjero que no lo hemos convenido, pero atribuye, no le atribuye jurisdicción al juez argentino, sino a otro, sí tomará jurisdicción. Es decir, a pesar que no, por necesidad, sí, si se dan los siguientes elementos, que a mi modo de ver es una sumatoria. Yo le voy a decir por qué. Con la finalidad de evitar la denegación de justicia. Y excepcionalmente, ¿no? Si es necesidad, por excepción. Siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero. Y en tanto la situación privada presente contacto, y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa y justicia y se afirma la convivencia de lograr, a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. Para mí debe darse todo con los hijos. No hay uno. Está redactado con I. Y hay dos lugares con I. Coma, sigue y otro I. Y al último, un I. Para mí debe darse todo esto para interpretar que estamos en una situación de necesidad. Si no, no es jurisdicción de competencia por necesidad y de carácter excepcional. 2602. Entonces, ¿cuál es? Jurisdicción argentina por necesidad, entre paréntesis, no atribuida por ninguna norma. Porque si está atribuida por una norma, no tiene sentido hablar de jurisdicción por necesidad excepcional. Entonces, mientras en el 2601, en el 2609, estamos viendo jurisdicción porque está atribuida por normas o voluntad de partes, en el 2602 no hay jurisdicción para el pueblo argentino, sino que por situación de necesidad y en forma excepcional, sí la va a tomar y se va a declarar competente en la medida que se den todos y cada uno de los elementos del 2602. Para mí es una sumatoria, no es alternativa. Si se da uno o no se da el otro, para mí se dan todos. Porque si no, no se configuraría necesidad. Porque si no, ¿qué estaríamos violentando? Por eso es de la necesidad. Y el rigor es que se ve en esas circunstancias. ¿Qué se estaría violentando? No. El derecho de defensa. No. Está dentro del derecho de defensa. El juez natural. Bueno, entonces el 2602 es una excepción al fuera de la ley. Nada más que por una cuestión de necesidad. Por eso insisto que todas y cada una de esas condiciones deben darse en forma sumatoria. Todas y cada una. Si no, no es necesidad. Por lo menos así lo digo. Qué bien. Los 1605. El 2605 contiene la jurisdicción por acuerdo, no normativo, sino por acuerdo de partes. Entonces se respeta y se contempla la atribución de jurisdicción por parte de quienes intervienen en un determinado acto o celebran la relación jurídico y privada internacional, y que incluso en lo que es la compraventa internacional de mercadería, dentro de la respuesta a la oferta, si propone otra jurisdicción, significa nada más ni nada menos que un cambio sustancial en las condiciones que fue formulada la oferta, por tanto la respuesta es una contraoferta. Y eso significa que la oferta concluye y deja de tener obligaciones el que la formuló. Y queda expuesto el que quiso cambiar de jurisdicción a oferta. Entonces, cuidado cuando yo recibo una oferta y diga, no, bueno, mira, yo todas las condiciones están bajas, pero la jurisdicción no me gusta la que me estás proponiendo, vamos a cambiar. Y el otro le va a decir, no, pará, eso es un cambio sustancial. Así que lo que yo considero es que me estás contraofertando, por tanto mi oferta cesó sus efectos. Y que cesen sus efectos es que quedo libre de responsabilidad por la oferta que hice. Y el que pasa a ser responsable es el que contraofertó. Entonces fíjense que no es poca cosa esto del acuerdo de jurisdicción. Y cuando lleguemos a la compraventa internacional de mercadería lo vamos a ver. ¿Está? Entonces, ese 2605 es de trascendencia. Primero porque respondería también, que lo van a ver en la unidad número 10, no, en la unidad número 9, a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad puede ser en relación a la ley y en relación a la jurisdicción. Nosotros podemos acordar qué ley quiero que se aplique y qué juez quiero que sea el competente. Por ejemplo, cuando se cayó un proyecto de armas Pascua-Pascua-Lama, me vino en consulta si un contrato que había celebrado una persona jurídica constituida en la provincia de San Juan con la persona jurídica Bajo. Como se cayó el proyecto, la de San Juan quería reformular condiciones de contratación. La otra dice, no estaba en nuestros planes que Chile sacara la sentencia que sacó. Entonces la consulta era, ¿qué podían hacer acá en la República Argentina con la teoría de la imprevisión, la cláusula de origen? Le digo, pará, decime cuál es la jurisdicción competente y la ley aplicada. Miami y la ley de la Florida, olvidate. Sentate a conversar en buenos términos, olvidate el mate, lo que vos quieras, tortitas hachaleras, hacerlo sentir cómodo para hablar bien, ganate la voluntad de que van a reformular tanto para sufrir de un lado como para. Porque vos tenés para pagar a un abogado en la Florida. Vos conocés la ley de la Florida, sabés cómo piensa el juez que puede ser. O negro, o latino, al modo yanqui, o un blanquito que te va a decir, acá la cosa es así. Y chao, no, te presento, chao, te lo. Entonces, cuidado con la jurisdicción que van a elegir. De hecho, hoy, en esto que hemos estado viviendo en los argentinos hasta hace poco, ¿cuál es la jurisdicción que eligieron para los votos? Estados Unidos. ¿Cuál es la que está dirigida ahora? No hay ni idea. ¿Dónde han puesto los bonos? Los nuevos. ¿Los han puesto en la bolsa de comercio en Nueva York? ¿Dónde los han puesto? Miren si les toca a ustedes de futuro. Están muertos conmigo. En la de Londres. Cuidado. Cuidado, porque los ingleses son peores. Y más con nosotros. Cuando se rompió la burbuja financiera, Inglaterra, el Estado de Inglaterra, el comunismo. Acuérdense, ¿cómo es el sistema de publicidad que tienen ellos? De las acciones, del ejercicio en bolsa. ¿Cómo es? En un diario. En los diarios. Que todos sepan. ¿Está bien? Cuando se rompió la burbuja financiera del Estado de Inglaterra, público, que no saldría en salvataje alguno de los bancos, ni pondría un solo centavo, un solo chelín de los contribuyentes para salvar los bancos. Estados Unidos ya había dicho que sí. Salió muchísimo dinero del Tesoro. Y después, analizando, yo creo que esperaron que se aventara a propósito. Porque inundaron el mercado de lo inundaron. Y a partir de ahí, se posicionó mejor que Europa, que quedó tan mal. Los bancos, para poderse recuperar, ¿qué hicieron? Tomaron dinero de instituciones financieras por bonos, con la promesa que los saldrían a recuperar antes de la fecha puesta en los bonos. Como había dicho eso el Estado de Inglaterra, los bancos salieron a tomar dinero de otras instituciones, a través de bonos. Bueno, antes del plazo, salieron a pagar los bonos. Eso determinó que la banca de Inglaterra estuviese más fortalecida que antes de la burbuja financiera. ¿Por qué? Porque hubo un Estado que le dijo, nosotros no los vamos a salir a aguantar. Si ustedes fueron negligentes con lo suyo, el problema de ustedes, salen a poner la carita. De manera que más vale que seamos diligentes en pagar los bonos. Porque está bien, nos trajimos Obama, el primer ministro inglés no nos va a hacer, ¿no? Sino que es llamativo, ¿no? Bueno, y además de esas cosas, la Corte o el Tribunal Superior de Inglaterra ni se mete, ni le interesa. Fíjense que tiene un mecanismo interesante la Corte Suprema de Estados Unidos. Cuando tiene casos así, la Corte de Estados Unidos elige qué fallar. En tanto exista un interés del Estado de Estados Unidos en juego. De lo contrario, hay que ver. Le hace una consulta al presidente. Le dice, ¿esto es del interés del Estado de Estados Unidos? ¿Del Estado de Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Viste? Por eso fue que no entró a la Corte Suprema de Estados Unidos. Porque le consultaron, no. Si esto es de interés, hasta luego. A ver, 12 mil millones de dólares que ingresen en pago a los Estados Unidos por bonos allí existentes, no es poca cosa en concepto de impuestos, ¿no? ¿O me equivoco? Porque al pago del bono venga el impuesto. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto le calculan? Es la carga impositiva. 10%. Supongamos un 25%. Un 20%. ¿Cuánto es de 12 mil millones? 1.200 son 10%. 2.400 millones. ¿Es despreciable? Yo diría que no. Entonces, cuidado con este tema de las relaciones, por si llegan a caer a Cancillería, si les toca asesorar a algún presidente, ¿no? Hay que ser muy cauto. En todo caso, no pongan los bonos ahí. ponerlos en otro lado. Esto se lo transmito porque se dicen muchas cosas. En derecho internacional privado, lo que hizo el Estado argentino es portarse como un privado. Cuando puso los bonos en la bolsa de Nueva York y como lo han puesto en la bolsa de Londres. Estamos actuando como personas de derecho privado. El Estado puede actuar de las dos maneras. Como de derecho público y como de derecho privado. Y como derecho privado es Juan de los Palotes. Chao. Por eso que se pudo embargar la fragata, por eso que... Entonces cuidado con esto de que el servicio que se deja de decir. Estamos en derecho, estoy haciendo un análisis de derecho y tengo la obligación de transmitírselo porque estamos en derecho internacional privado. Por eso es que Macri dijo, se pueden ir sin ningún problema en la fragata, no la van a enganchar en ningún lado pues ya pagamos. Bueno. El artículo 2606, entonces, perdón, en materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva, 2609, o que la prórroga estuviese prohibida por ley. Pero fíjense la condición, patrimonial. Patrimonial. No de las relaciones personales. ¿Estamos? Entonces, cuidado. Acuérdense que les conversé de una chica que se quería casar con un español, le dije que se casé acá. Ahí hay. Hay dos. Sí, está el alegro, sí. Bueno. ¿Están agendados? En esa sociedad, aunque ahora no se llama sociedad, en esa sociedad hay cuestiones personales y cuestiones patrimoniales. Las cuestiones patrimoniales les va a ser difícil prorrogar. Les va a ser difícil prorrogar. ¿Por qué? Porque hay una ley que comienza a regir y genera derechos y por tanto son derechos, empieza a regir el principio del derecho adquirido, que es precisamente donde se el primer domicilio conyugal. Yo puedo variar la jurisdicción para el divorcio, que es lo personal, pero se me va a armar un despiole con la otra. Porque hay principio de derecho adquirido en materia de derechos reales a la luz de la ley donde yo tuve el domicilio, el primer domicilio. Por eso le dije, mirá, se case acá. Y no es posible, cuando dice el acta, ¿qué domicilio fija? El de la mamita. ¿Cierto? Y después que se vayan a España, que hagan lo que quieran. Porque cuando quiero discutir patrimonio, va a tener que venir al juez argentino y decir, mire, discutamos bien. ¿Estamos? O sea que podemos pedir, digamos, podemos llegar a un acuerdo respecto de lo... ¿Vos podés llegar a un acuerdo? En la parte, en la relación personal, digamos. Sí. Pero no en lo patrimonial, ¿no se puede prorrogar la jurisdicción? No. No, porque hay principio de derecho adquirido. Por eso te dice, a ver, en lo patrimonial, vos podés acordar. Pero estoy hablando del patrimonial de la sociedad conyugal. Ahí cuidado. Ahí cuidado. Por eso te me hace mención. O la prórroga estuviese prohibida por ley. O haya competencia exclusiva argentina. Donde tenés que irte al 2609. Y donde va a entrar, entre otras cosas, los derechos reales sobre bienes existentes en la República Argentina. Principalmente inmuebles, pero también pueden ser muebles registrados. Por ejemplo, un Audi, un Mercedes, un diamante. Nada que todo es casualidad. Si se le viene a la mente la información que viene en el diario, no es que... pero puede pasar. ¿No? Bueno, tendría que haber un banco de registro de piedras preciosas. Es Eso en cuanto al acuerdo de jurisdicción. En 2606 hace mención del carácter exclusivo de la jurisdicción elegida. El juez elegido por la parte tiene competencia exclusiva, excepto que ellas decidan expresamente lo contrario. Bueno, un momento, porque hay que ver el 2609 y hay que ver el orden público. Entonces, yo no hubiese puesto, como lo han puesto tan categórico, que es exclusiva la jurisdicción elegida por el parte. Porque ¿qué hago con el 2609 que está más adelante? También habla de exclusividad. Entonces esa exclusividad del 2609 desplaza a la exclusividad del 2606. La verdad que no han sido muy prolijos para escribir los muchachos. Dos veces exclusividad. Menciona una. O se estará la jurisdicción salvo disposición en contrario normativa o por voluntad de las partes. Se deja abierto a seguir leyendo y decir, che, esta es una normativa contraria. El 2608, excepto disposición particular, las acciones personales deben interponerse entre juez del domicilio o residencia habitual del demandado o el que va a ser demandado. No del demandante, ni siquiera opción. Había normas en el Código Civil argentino que daba opción para demandar cuestiones personales, no patrimoniales. O tu domicilio o la del domicilio al que vas a demandar. Porque si eran distintos, te daban alternativas, vos estabas cómoda con la jurisdicción de tu domicilio. Aunque aplicaba la ley extranjera. Pero buscabas abogado en tu domicilio. Que salir a buscar abogado en Florida. Y además te cobran por hora, te cobran el dólar. Y con una ley que vos no conocés. Y con una cultura totalmente distinta. Donde primero que nada vos te haces responsable de lo que firmaste. Luego, ¿qué es eso de las cláusulas leoninas, de previsión? ¿Hubiese previsto usted de lo que dicen ellos? ¿Cómo que usted tiene en el Código Civil una ley de la que viene en previsión? Ustedes allá, nosotros acá no. Es usted que tiene que prever qué les puede llegar a pasar. ¿Qué está en la compraventa internacional de mercadería? ¿Por qué? La que estoy se lo digo. ¿Cuánto está? Han llegado tres. Bueno, ¿qué es? Ahí está. Ahí está. La tengo para acá. Hay un articulito en la compraventa internacional de mercadería cuando lleguemos a la unidad número 10 que establece que la indemnización que vos pidas tiene un tope. Lo que debiste prever como perjuicio de no cumplir el otro con el que contrataste. Y lo tenés que probar. No es que el otro tenga que probarlo, tenés que probarlo. Que sí previste. Entonces hay una carga de la prueba respecto de la falta de cumplimiento del otro y de tu falta de previsión. Entonces vos tenés que probar que el otro, al momento que vos sí tenías capacidad. No es que al otro lo vas a llamar para que te muestre capacidad. Es al revés. Es tanto como decir, ¿con quién contrataste? Bueno, pero él me incumplió, ¿no? Que él no te cumpla unas cosas, que vos seas mermo es otra. Aquí no queremos mermos. Léanlo así ese contrato, ¿eh? Porque te pone tonto. ¿Y quién va a hacer el cálculo? Si vos no lo haces, ¿quién crees que lo va a hacer? ¿El juez? ¿Te conviene? Porque si ni siquiera lo probaste, va a decir, mire, yo resuelvo por lo probado y usted no puede nada si tiene indemnización menos que la que le debo prever. Y está bien que así sea. ¿Saben por qué? Porque suele suceder en este ingenio del ser humano que como las contrataciones internacionales son tan abultadas, es tanto dinero, que arman por el incumplimiento del otro, llamados a concurso no pierden. Y sale del patrimonio antes de con lo que se quieren quedar. Y se quebré porque el otro no me cumplió. claro. Entonces dice, no, espera, ¿qué contrato? ¿Con quién contrató? Si usted sabía que no venga a pedir lo que no tenía que haber pedido nunca ni contratado con él. Bueno, por último, el 2610, el trato. Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero, no sé por qué hablaron así, no lo entiendo, gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina. Yo no sé para qué escribieron así, no lo entendí. Yo cuando leí esto me dolió. Hace falta decirlo. Ni la Constitución se refiere en forma tan discriminada como este artículo. Bastaba con decir, todas las personas tendrán igualdad de trato ante cualquiera sea el juez argentino llamado a entender. Es más fácil. Lo que interesa es la persona. Es más, si me pongo en pícaro, digo, che, ¿y las personas jurídicas? Porque estaba hablando de ciudadanos y residentes. La persona jurídica no es residente, está domiciliada. Y no es ciudadano ni extranjero, es lo que es. Una persona jurídica, constituida en tal o cual lugar. Bueno, menos mal que se dieron cuenta. La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes del Estado extranjero. A ver, más adelante. Esas son las cosas que yo no soplaba cuando escribo. Más adelante vos hablabas de las personas jurídicas. En ese artículo que ya vamos a ver ahora cuando empiece, la unidad que sigue, cómo hemos regulado a las personas jurídicas. Hace falta que digas constitución, residente, de acuerdo a la ley extranjera, si ya antes bastaba con decir la persona. Lo que incluye la persona jurídica. Luego el juez verá si primero es persona. Porque no se constituye como establecen las leyes del lugar de constitución, ¿es persona o no es persona? No. No es persona. De lógica que el juez, cuando reciba la demanda por parte de una persona jurídica, tiene que acreditar la calidad de persona jurídica para decir si está legitimado o no y luego si tiene derecho a la acción. Entonces estas cosas, cuando yo las leo, me duelen. Les juro que me duele. Yo no puedo creer que hayan sido abogados los que han escrito esto. No se redacta así, chicos, por favor. ¿No? La igualdad de trato se aplica como que no se aplicara. O sea, sentido común de derecho, todos tienen que ser, porque está en la Constitución para empezar, y lo hicimos así, por eso lo expresamos. A las personas jurídicas constituidas, autorizadas, registradas de acuerdo a las leyes de un Estado extranjero. Y obvio que primero tengo que ver si es persona. Bueno, no importa. Pero lo tienen al trato en el 2610, más allá del trato al que se refiere la hermosísima Constitución de 1853. Mantenida en ese aspecto en 1994, gracias. La verdad es que se da acá. Eso es lo que quería decirles sobre jurisdicción en general. Porque esto es un... capítulo dedicado dentro de del nuevo código a la jurisdicción como mención general, en particular de acuerdo a las situaciones que vamos a ir viendo, que ya han visto, por ejemplo, el matrimonio, que ya lo han visto con la doctora López. Ahí ya han visto jurisdicción competente, ley aplicada, eso es en particular y en especial. En general, esta es la jurisdicción, por eso yo debí terminar jurisdicción, porque ahí desde la unidad número 5 empezamos en particular o en especial, como vamos a ver ahora en la unidad número 8. 8. Personas jurídicas. ese tema no lo vemos por el tanto, lo vemos por el código. ¿A qué persona murió? Ah, no, a jurisdicción. Sí, no, por eso es usted, predicto de nuevo. El deber está en el orden, 2601, 2609, 2602, 2605, 2606, 2608 y 2610. ¿Estamos? Bueno, traten de entender por qué hicimos ese avance de traer el 2609. Teoría número 8, personas jurídicas. ¿Alguien me puede decir qué es la persona jurídica? Aunque sea por el Código Civil que ya no existe. Mejor dicho, por el anterior cuerpo de normas que se llamó Código Civil. Sí, señor. Me llamó la atención una vez que mandé un oficio para que la entidad crediticia me informara sobre tal o cual cuerpo. Me contestaron allá que ellos no eran una entidad. Se llamaba el abogado de la asesoría de SAP. Qué bien que. Entonces me saltó de adentro, jurídicamente hablando. Poniendo el artículo. No me puede contestar eso. No eran una entidad. Eran una persona jurídica. No, sí. Me lo tomo a gracia porque la verdad suficiente tengo con lo que digo. Bueno, la verdad que esa anécdota hay que escribir y hay que documentarlo, por lo menos sacarle fotocopia. Anécdota de la entidad. Después se lo pasamos a la anécdota. Pasárselo a la anécdota y ya no encuentro. Bueno, la persona jurídica, sí, una vez necesitada de adquirir derecho y contraer obligación. Fíjense, la persona física está definida. Sí. No, no. En el Código Civil Argentino, sí. En el Código Civil Comercial, no. Se lo transmito, perdón, siento que ustedes han hecho por el Código Civil Argentino. En el Código Civil y Comercial no hace alusión. No define personas físicas, que era toda aquella que tenía signos característicos de humanidad, pim pam pum, muchos referidos al derecho romano y algo del karma. Bien, este Código Civil y Comercial arranca con la existencia. Existe persona humana. Pero no está definida. Sin embargo, el artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son personas jurídicas todos los entes, salvo el muchacho este que firmó, a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Por lo tanto, el objeto y los fines de creación, ¿dónde los tenemos que buscar? En el estatuto social, o en el contrato social. ¿Está bien? Mientras tanto, nos tenemos que tomar de la ley cuáles personas dentro de las jurídicas privadas pueden o estar reconocidas como entes aptos para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, lo que ha quedado definido la persona jurídica en el 141, que no es muy distinta que la definición del 30 del Código Civil Argentino. Ahora, miren, el programa hace mención de denominaciones, clasificación, naturaleza, eso lo dejo a lectura de ustedes. que al Código Civil llega lo que el Savigny prefirió denominar como personas jurídicas necesarias y deben tomar. Que después con la reforma de ese artículo número 33, proyecto de Borda, ley 17.711, que ya no rige, es que apareció personas jurídicas públicas y privadas, y era la clasificación que ustedes tenían en el 33. Bueno, eso aparece en las públicas y las privadas. Pero entonces, eso lo dejo a lectura, sana lectura, en el lugar de la mesa que quiera. Si en la montaña no tengo problemas, lo importante es que lo lean. Si tienen la casita del árbol todavía cuando eran niños, consérvenla. Y si se casan y tienen hijos, conserven la casita del árbol. No por los hijos, para descansar del ruido. Bueno, que no encuentren el lugar donde pueden dormir. ¿Me digo? No dejan de dormir. Yo debo decir igual. Bueno, pero no importa. Lo que hay que desentrañar acá es lo que nos interesa. Y estamos en materia de derecho internacional privado. Es una persona jurídica constituida en un lugar puede actuar como persona jurídica en otro lugar. Esto es, si es posible que este ente, y de acuerdo al principio del derecho adquirido, por el principio del derecho adquirido como titular de derecho, puede actuar en otro estado. ¿Por qué? Y aquí hay principalmente dos tesis. La tesis de la ficción y la tesis de la realidad. ¿Por qué? Cuesta creer que algo y no alguien, si seguimos cómo se llegó al Estado de Derecho moderno y cómo fue este de pasar de súbdito a persona, ¿cómo es que algo puede ser titular de derecho? Distinto de quienes han dado lugar a este algo. Esta persona jurídica es algo. Yo soy quien, y ustedes son quienes. ¿Estamos? No somos cosas. Este algo dicen en principio que la teoría negativa de la personalidad dice, no hay algo, ni tan siquiera. Lo que hay es una afectación común de patrimonio por parte de algunos que se juntan para actuar en conjunto. Lo que trae complicaciones, porque entonces hay que hacer firmar a todos, o uno que tenga representación de otro por poder que se le otorgó, comprometiendo a todos en una calidad de obligación mancomunada solidaria. Esa no es la idea. La idea es que yo me despegue en cuanto a patrimonio que soy titular de la actividad de este conjunto. Porque está bien, yo con él armo puerta. Pero ¿qué tal si él me empieza a fracasar? ¿Qué tal si él se entra a patinar la plata y no podemos cumplir? ¿Por qué tengo que yo cargar con mi diligencia hasta que yo disuelva sociedad conmigo? Entonces apareció lo que dice Savigny, una ficción, y esta es una de las partes flojas de Savigny, que dice, lo que hay en realidad es una ficción que crea el legislador. El legislador le termina dando forma y vida a ese algo que resulta de un conjunto de voluntades. Por lo tanto, la ley autoriza y la ley concede aptitud para adquirir derecho y contraer obligaciones. Entonces alguien que estaba allá escuchando la lección de Don Savigny en el fondo del aula, que se acostaba así, y que normalmente son talentosos porque están escuchando, maestro, sí. ¿Y el Estado? No, dice, el Estado es distinto. Pero no hay un conjunto de voluntades a través de lo que se llaman los constituyentes. Sí, por supuesto. ¿Sí? No es la participación. participa en la misma condición de aquellos otros locos que quieren hacer volar no sé qué cosa y se han unido para hacerlo volar. En una cuestión de sociedad, pues. No, pero lo que pasa es que el Estado es de naturaleza necesaria. Y la verdad que quedó flojo, ¿sabes? Entonces él distingue persona jurídica de existencia necesaria y persona de existencia posible. Las posibles son las privadas. Las necesarias es el Estado. Debe haber un Estado para que exista la posible. Eso es la necesariedad del Estado. Y la verdad que en definitiva no cerró, pero la posición que están allí triunfó. Entonces, la persona jurídica pública es la existencia necesaria, la persona jurídica privada es la existencia posible. Y solo es posible en la medida que hay una ley que lo autoriza y le otorga aptitud. Llámese ley de sociedad. Entonces, esa fue la teoría de la ficción, que tiene por característica que la existencia de la sociedad se da a partir del acto de autorización, no de constitución, de autorización posterior a la constitución. Entonces yo estoy obligado a preguntarle, ¿quién autoriza en nuestro esquema de Estado de Derecho? No, se registra, pero no autoriza. Ahí empieza el trámite. ¿Quién termina concediendo personería jurídica? No, pues no. Si empezó por inspección general, la persona jurídica en una oficina de qué poder. Ejecutivo. ¿Quién dicta la norma que autoriza? ¿Cómo de la oficina de la inspección general de la persona jurídica saltan a la legislatura o al Congreso de la Nación? ¿Quién dicta la norma? El Ejecutivo. ¿Quién? No te pregunté qué. ¿Quién? O, exacto, a través de una norma que se denomina decreto. Decreto. Nosotros distinguíamos antes entre asociaciones civiles y comerciales, entre asociaciones civiles y comerciales de sociedades comerciales y sociedades civiles. El club de fútbol es una asociación. ¿Está bien? El colegio de árbitros es una asociación. Maui, S.A. es una sociedad comercial. Y ahí nosotros distinguimos y dijimos. Las asociaciones y fundaciones, el club, el colegio de árbitros, necesitan personal jurídico, es decir, necesitan decreto de autorización para funcionar por parte del gobierno. Esa es autorización. Ahí funcionaba la primera persona. En cambio, Maui, S.A., no es que le conoce Maui, no estoy pasando el chivo, algunas cosas así. Esa no necesita autorización, funciona tanto que ustedes tienen en sociedad una categoría que se llama sociedad de hecho. Va y se registra como sociedad de hecho y funciona. Punto. Entonces esa era teoría de la realidad. ¿Y cómo es que se llegó a la teoría de la realidad? Criticando a los argentinos. Entonces armaron un silogismo y dicen, si la persona jurídica la existencia necesaria participa de las mismas condiciones para aptitudes de derechos públicos y privados, y en lo privado que la privada, entonces la privada es tan apta para adquirir derechos y contraer obligaciones como la de existencia necesaria. Pero tiene que reunir dos condiciones. Dos condiciones. Entonces, ¿se entendió? La persona jurídica privada participa de la misma condición de aptitud para contraer derechos y obligaciones que el Estado como ente de derecho privado y público. Como participa de esa misma naturaleza, de esa misma aptitud para contraer derechos, entonces existe tanto como es necesario. Pero necesita dos elementos. Sí o sí. ¿Qué creen ustedes? patrimonio seguro, patrimonio distinto de cada uno de los socios. Este es el patrimonio de Mauri S.A. Manolo, Manolín, no sé qué, que sé yo cómo se llaman los chicos de Rodríguez. Ellos son distintos, ellos son su patrimonio, su camioneta, su auto, eso es tuyo, esto es de la sociedad. La camioneta de reparto es de la S.A. La camioneta es la que andaba es tuya. Y si está de la S.A. tenés un préstamo. ¿Se entendió? Bueno, y algo más. Que no es patrimonio. Voluntad común. No me digas la parte. No me digas la parte. Voluntad común. No, eso es la voluntad de querer ser socio. La voluntad de la persona jurídica expresada y organizada en asamblea. Esa es la voluntad. Que la terminan conformando cada uno de los socios. Pero que una vez conformada pasa a ser de la persona jurídica. Entonces tiene que haber patrimonio independiente de cada uno de él, patrimonio de los socios que la conforman. Y segundo, una voluntad expresada y organizada en el órgano correspondiente de esa persona jurídica por parte de los socios. ¿Qué cómo se llama? El órgano. La asamblea. Listo. La asamblea. Que en el Estado, ¿dónde está la asamblea? MICHUD, un francés. Ah, mi chat. Bastante perspicaz. No, son astutos. Son rápidos. Tienen muy buen desarrollo de la filosofía. Eso. Acuérdense que son los que fundan el Estado de Derecho desde el punto de vista del pensamiento. Acuérdense que ellos arrancan con Descartes. La razón estoica. En realidad, la duda para la razón. Entonces hay desconocimiento del poder divino. Y todo lo demás viene a desarrollarse por filosofía política y luego filosofía de derecho, filosofía científica, Foucault, enseguida, Lacan. Listo, yo ya tengo persona jurídica. Ya lo expliqué teóricamente. ¿Está claro? El punto es, ¿puede tener actuaciones extraterritoriales? Esta persona puede venir sitio A y decir quiero actuar o Parmalá, que es una empresa de lácteos en Brasil, viene y dice en Argentina quiero actuar. Y le da un propósito a los dos ejemplos. Porque una sí, la otra no. Una va a estar condicionada y la otra no. ¿Tiene que ver con la forma de constitución en un país y la que tiene que ver acá? A ver, de movida. ¿Puede actuar o no puede actuar? Sí. Sí. Sí. ¿Cuál de estas dos va a tener una condición? Extranjera. Más grave que eso. Eso ya lo va a dar. ¿De acuerdo a lo que venimos hablando? Está relacionando lo que dijimos de la teoría. ¿Qué sería lo más grave que te pasa? Matrimonio. Hemos hablado de la teoría de la ficción y la teresa. Lo más grave que te puede pasar es que te exijan autorización. A las entidades financieras. Porque hay control de quién. Del Banco Central. Ellos te autorizan. Una RT. ¿Una aseguradora llegó al trabajo? También. ¿Una aseguradora? También. Porque están dentro del circuito financiero. Principalmente. Son gran captadores de fondos las aseguradoras que influyen en el ejercicio financiero del Estado. Entonces esas van. Hay otra más. Por cuestión de seguridad. Pero una parte, la otra no. Porque si es todo, nos quedamos incomunicados con el resto del mundo. Sigue funcionando y está establecida por leyes o regulaciones en particular para tal o cual tipo de persona jurídica con tal cual objeto. ¿Está bien? Las demás funcionan hasta como sociedad de hecho. No necesitan autorización para funcionar. Entonces, como no necesitan autorización para funcionar, lo único que tendrán que probar es que se constituyeron conforme a la ley del lugar de constitución. ¿Está bien? Ahora, para la extraterritorialidad, para actuar extraterritorialmente, hay que distinguir dos cosas. Capacidad, mejor dicho, actos de capacidad aislada y actos de capacidad específica. Entonces, la capacidad de la persona jurídica a los fines extraterritoriales, nosotros distinguimos capacidad genérica de capacidad específica. Entonces, la capacidad genérica ustedes la van a relacionar con actos aislados. Y la capacidad específica la van a relacionar con actos referidos al objeto social. Por ejemplo, decime una marca de cartera. Bolivia 7 de sociedad. No sé. ¿Cómo? Prue. Cartera Prue para China. Viene la persona jurídica francesa y dice: quiero. Un buen pueblo en Argentina, quiero hacer cartera para las Argentinas. Listo, como no. Me gusta este texto. Hermoso. Listo, venga. Acredite el estatuto social. Eventualmente registración, si está exigido. Eventualmente autorización, si le es exigido. La voluntad y la presentación de querer comprar el territorio. Una porción de territorio. Listo. Entonces también va a la escribanía con eso. Y celebran el acuerdo. No pasa por la autoridad pública. Dice, mire, yo soy sociedad anónima PRU, quiero comprar ese territorio. Vienen a la Argentina, empiezan a construir, levantan el monto que tienen de fábrica y empiezan a comprar cuero, lo procesan y por el otro lado van saliendo las carteras para la venta. Ah, momento. Muchachos, esperen un poquito. Pasen ahora sí por el señor juez comercial y el registro público de comercio. Vayan y regístrense. Todo lo que usted le mostró al escribano, llévelo a la autoridad pública ahora. Para quedar debidamente registrado, no para autorizarlo, sino para quedar debidamente registrado como persona jurídica constituida en Francia que va a empezar actos referidos al objeto social. Aquí hay dos criterios. Un criterio es que basta un acto para tener que hacer esto. Vendió una cartera, regístrese. Y otro criterio que no es cualitativo, sino cuanticualitativo, es que realice actos habituales referidos al objeto social. Si no vende una cartera, sino que ya está vendiendo miles, entonces ahora venga y regístrese. ¿Esto está establecido en la norma? Sí. Tratado de Montevideo 1889 de Derecho Comercial. Para la persona jurídica privada que pretenda actuación extraterritorial, deberá cumplir con todas y cada una de las dos normas del Estado donde realice actos referidos al objeto social. Criterio cualitativo. ¿Está? Tratado de Montevideo 1940, que realice habitualmente actos referido al objeto social. Criterio cual y cuantitativo. El del 89 es cualitativo. El de 1940 es cual y cuantitativo. Habitualidad en los objetos. Se tiene que vender mucho más que una cartera. Entonces le decimos, vaya a registrarse. Pase por la autoridad pública. ¿Para qué? Es muy simple. Para que sepas los terceros con quién estás contratando y principalmente el régimen de responsabilidad que tienes, porque para eso es SA, SFL, en comandita, cooperativa, mutual. Eso lo han visto en sociedad. Ya han usado sociedades como el bloque de Aragón. Sí. Bueno, sí, yo soy más. Muy buen jugador del rey. Bueno, ¿se entendió? El otro es más benevolente, dice, no, bueno, por un acto no te va, hace varios. ¿Estamos? Hay una CIDIP, Convención Interamericana de Derechos Internacionales Privados sobre Personas Jurídicas. Por eso es CIDIP, Convención Interamericana de Derechos Internacionales, que volvió al criterio del 89. Criterio cualitativo. Lo que falta preguntar es qué pasó con la ley especial argentina. Porque yo tengo cuantitativo, y qué pasó con la ley especial argentina llamada ley de sociedades. El mismo criterio que en 1940. Cual y cuantitativo. Artículo 122-123. De esa ley ustedes tienen que estudiar 122, el 123 y el 124. ¿Se entendió? No, de la ley de la sociedad. ¿Cómo hacer? 122, 123, 124. Entonces ahí entre paréntesis, comillas, subrayado, negrilla, cursiva, el 122, 123, 124, porque el profesor lo va a preguntar en cualquier instancia y va a lo otro. ¿Entendió? Bien. Porque hay un artículo en el Código Civil y Comercial de la Nación que dice que en cuanto a la legislación, a la regulación de las personas jurídicas, privadas, se estará establecida una ley respectiva, llámese ley de sociedad. ¿Estamos? Listo. Entonces, criterio cualitativo. 1889, CIDIP. Cuanticualitativo, 1940, ley de sociedad. Ese es el cuadrito. Cuál. Ya, se lo digo a propósito para que se les quede. Fíjense, eso es entendible. Ustedes están transitando la era del internet. Yo lo vine a enganchar cuando terminé. Terminé en el año 91 mi carrera universitaria y ya ahí se empezó a masificar las CPU o las PCs. Y yo vi que eran PCs. No, era la personal computer. Ordenador. WordPerfect, después apareció Windows, funcionan por imágenes. La ventana es una imagen. ¿Ven así? Los diarios cambiaron. Del 70% de letra y 30% de imagen invirtieron. Pasaron al 70% de imagen. 30% letra. De manera que tienen que tener muy buena habilidad y destreza para comunicar con un imán. Bueno, en los parciales, bárbaro el cuadro de las características positivas, negativas, extraordinario. Te digo que sabían por. Bueno, pero es así. Por eso se los hago gráficos, ¿está? Cuarti. Esta actividad, esta sectorial, distinguiéndola con el criterio cuantitativo, cuantitativo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay quienes firmaron 89 que no firmaron 40. Y hay quienes firmaron 40 y no firmaron CIDIP. Y hay quienes sí firmaron CIDIP. Y hay quienes no firmaron ninguno y tenemos la ley de sociedad. Australia no está en ninguna de los tratados de Montevideo y no está en ningún lado de CIDIP que lo haya firmado. Entonces entra por ley de sociedades. Ahí hay que aplicarle el criterio cual y cuantitativo. Y es importante, claro que es importante que lo sepa. Porque el otro, a nivel mundial, que tiene capacidad para trabajos mineros, Australia. Nosotros tenemos los canadienses. En cualquier momento pueden trabajar. Y ellos van a tener que regirse por la ley de sociedad. De todas maneras, como los argentinos somos vivos, y aquella generación de abogados sabía, Gerta, el 124 de la ley de sociedades sí o sí los deja enganchados. ¿Por qué? Porque si bien antes hace mención del criterio cual y cuantitativo, en el 124 dice, si usted tiene la actividad principal aquí en la República Argentina, entonces regístrese, constituya domicilio, tenga portabilidad por separado y diga quién es su representante. Está bien, yo no tengo la actividad principal acá. Ah, bueno, pero tiene sucursal. Entonces el 124 lo engancha también con la sucursal. De una o de otra manera, por la ley de sociedad, si no ha firmado los otros tratados, queda enganchado sí o sí con la registración y ya no importa el criterio cual y cuantitativo. Arrancás con el criterio. Pero si no te metes en explotación principal, y si no es así, es sucursal. Y quedó enganchado. Como sea, quedó enganchado. Bastante interesante porque las personas jurídicas mueven volúmenes, mucho volumen. Bueno, ¿y cómo será el volumen que mueve que no le ha costado nada pagar la multa que pagó Bar? ¿Se acuerdan de cuántos millones? 140. Listo para conseguir casita, ¿verdad? Creo que ese es el destino que le van a dar. Bueno. ¿No? Le iban a dar, vamos a ver si se lo dio. No, pero es así. Bueno, ¿cuál es la ley aplicable? Bueno, aquí hay que distinguir entre persona jurídica pública y persona jurídica privada. El 147 de la ley del Código Civil y Comercial establece que las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, manutención y fin de su existencia por las leyes y ordenamiento de su constitución. No de su constitución como carta orgánica, sino constitución donde nacieron. Entonces lo tenés que ir a buscar directamente a la constitución de ese lugar, que no necesariamente tiene que ser un Estado de Derecho. No todo el planeta es Estado de Derecho. Hay lugares que no son Estado de Derecho, sino Derecho de Estado. Pero que funcionan. Por ejemplo, ¿hay un Estado de Derecho en los califatos? ¿Ustedes lo decidirían, dirían que es un Estado de Derecho? Poco tiene. ¿No? ¿Los Emiratos? ¿Ustedes dirían que son Estados de Derecho? Más del Turbán. No hay vuelta, más grande que se precede. Bueno, eso también es un estado para el concierto de la nación. Con características particulares, pero se lo toma como estado. Para precisamente generar obligaciones desde la integración del concierto de la nación. Esa es la habilidad que tiene la nación de uno. ¿No? ¿Vos querés entrar? Perfecto. Estas son las condiciones. No le exige que se transforme en un estado democrático. Pues, ¿qué interés? Y ahí empiezan a caerle obligaciones por integrar el concepto de las naciones. Por eso dice, conforme a la ley de constitución o el ordenamiento de su constitución. Una cosa es la ley, otra cosa es el ordenamiento. El ordenamiento es más amplio que la ley. La ley necesariamente demanda Estado de Derecho. En el concepto nuestro occidental. ¿Se entendió? Ese es el 147 para las personas públicas. Personas jurídicas privadas aparecen en el 148. Hay una enunciación que es una enunciación, ¿cómo es? Es una enunciación. No es taxativa. No hay una enumeración taxativa. Es solamente enunciativo, tanto que lo dice toda otra. No lo que se puede, entonces. Dice, personas jurídicas privadas, todo. ¿Qué hacen la? Son personas jurídicas privadas, la sociedad, y al último tenés toda otra contemplada en las disposiciones del código o otras leyes y cuyo carácter de Estado se establece o resulta de su finalidad en nombre de funcionamiento. Hubiese puesto eso como norma general y listo, le puede llamar como vos quieras. Artículo 150, que es el que me interesa. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen por las normas imperativas de la ley especial, en su defecto por este código. Entonces veamos, la persona jurídica privada si tiene una ley de registro especial, si no el código. Entra como supletor. Por las normas del acto constitutivo, llámese estatuto social. C. Por las normas supletorias de las leyes especiales o en su defecto por las de este título. Bueno, si no es por el estatuto, es por la ley especial. Y en lo que se oponga al estatuto, a la ley especial, la ley especial. Y si se opone al Código Civil, el Código Civil, porque es ley. Me hubiese gustado que también lo tratara de otra manera. Pero bueno, no sé. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. Y la que no es comercial. ¿Por qué esa ley de sociedad es comercial? ¿Y la que no es comercial? Entonces, fíjate vos, te pone el código, te pone la ley especial. Te pone el estatuto, después te pone la ley especial y te pone el código. Luego te dice que todas las personas jurídicas privadas tienen su aplicación, tienen por aplicación la ley de sociedad. La ley de sociedad es una ley especial. A menos que me digan que una fundación es una especial. Perdón, es una sociedad. A menos que me digan que el club no sé cuánto, qué sé yo. San Martín es una sociedad comercial. Más allá de los contratos por los jugadores. No figura como una sociedad con fines de lucro. De manera que hago la crítica porque se puede prestar. Bueno, así escribiré. Listo. No hay más. Entonces, el 141 por definición. El 147 por las públicas. El 148 por la enunciación no taxativa. Y la disposición final de carácter general. Y el 150, que se refiere a cuál es la ley aplicable a las personas jurídicas privadas. Entonces entraron las civiles y las comerciales. Entonces, la especial o el código, la voluntad expresada en el estatuto o la especial o el código. Vuelve a decir lo mismo y en el último párrafo, las personas jurídicas privadas por la ley de sociedades. Entonces, nosotros tenemos que ir a la ley de sociedades del 122, 123, 124. Con un criterio de esta territorialidad, cuál es cuantitativo y aún así, explotación principal, le vamos a exigir registración, y si tiene sucursal, le vamos a exigir registración. ¿Qué es lo que nos interesa? Salvo que quieran hacer una actividad que necesariamente requiere autorización, entonces tendrá que esperar ser autorizado. ¿Que tomaron nota entonces de los artículos del Código Civil Comercial? Bueno, como nos manda la ley de sociedad, y ya les dije 122, 123, 124, ya quedó completo Código Civil Comercial y Ley Especial, nos vamos a ir a el Tratado de Montevideo, 1919, y les voy a dar el 1940, porque en verdad lo que hay que distinguir es simplemente ese aspecto, que con el Tratado de 1889, si realiza un acto referido al objeto social, se va a tener que registrar. No va a pedir autorización. Va a registrar. Si va a realizar una actividad que sí requiere autorización, como por ejemplo LAN, que vino a realizar vuelos de cabotaje, le pedimos que pida autorización como persona jurídica. Esos son casos excepcionales, porque salen de la regla general. Con un criterio cuantitativo, entonces, del Tratado de 1889. ¿Qué me interesa de eso? Otra cosa. Del 1940. La existencia, artículo 1, Código de Derecho, Derecho Comercial del Tratado de Montevideo de 1940. Personas, sociedades. La ley del domicilio comercial, rige la calidad del documento que requiere el contrato de sociedad. El punto es cuál es el domicilio de una persona jurídica, sociedad comercial. hay varios criterios. El de constitución, el constituido, o allí donde tiene la sede de gobierno y administración, donde se encuentran entonces los órganos de asamblea y ejecución. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado a Moulin Rouge. ¿Lo han escuchado? Moulin Rouge es, o fue muy famoso a principios del siglo XX, porque era un cabaret. Y había exhibición en el escenario de chicas bailando con pequeñas ropas y demás, y se vino una compañía a actuar a Buenos Aires. Moulin Rouge no era una persona jurídica constituida en Francia, era una persona jurídica constituida en Inglaterra. Porque las condiciones para constituirse eran más menos rigurosas en Inglaterra que en Francia. Pero actuaban en Francia. Pero la voluntad no estaba en Francia, estaba en Inglaterra. Entonces, para ese criterio, el domicilio de Moulin Rouge es el Londres, no el París. Para el criterio, aquí donde se ha constituido domicilio, París. Entonces son dos leyes distintas. Según el criterio que tomes, es donde vas a tener domiciliado. ¿Qué decimos nosotros? 122, 123, 124. Le exigimos que se constituya. Perdón, que constituya domicilio. Si no, por principal de explotación, y si no, por sucursal. De uno, de otro, vamos a tener domiciliado en la República para aplicarle la ley nuestra. ¿Qué importa eso? Que le vamos a limitar capacidad, pero no se la vamos a ampliar. Si trae de menos, no le damos más. Si trae de más, se la cercenamos. Por una cuestión muy simple. ¿Cuál es? Sentido común. Igualdad de trato. Porque quien se constituye en Argentina, se domicilia en Argentina y tiene los órganos de administración que gobierno en Argentina, ante una que viene a actuar desde el extranjero, se va a ver disminuida si le respetan toda la capacidad que tiene que es superior. Y entonces se la limitamos, le dicen, esto no puedo. Quiero más. Hacer lo que tengas que hacer. Nosotros no te habilitamos por la zona de ley a más. Hacer la reforma del estatuto. Bueno, hacemos la reforma del estatuto por la asamblea. Porque si no va a haber una desigualdad de trato con las que se han constituido tienen domicilio por cualquier parte de la República Argentina. ¿Entiendes? Desalentar la actuación en la República Argentina por parte de las que se constituyen. Se te van a ir a constituir afuera y van a actuar desde allá afuera acá adentro. ¿No? Por eso es de sentido común, no le puede dar más. Los requisitos de forma del Códice, perdón, artículo 6 les dije, ¿no? No, me equivoqué, 6. Del derecho comercial. Tratado de Montevideo 1940. Los requisitos de forma del contrato se fijan por la ley de lugar de celebración. El contrato, el estatuto social como tal, el documento, por la ley de lugar de celebración. Todo lo otro por la ley de domicilio comercial. Esto es, la sociedad en sí queda sujeta a la ley de domicilio comercial. El 6. Es 6. Seguimos hablando de los artículos. Estamos hablando de la ley de sociedad del Tratado Constitucional de 1904. Artículo 6. Sigue el 6. Las formas de publicidad quedan sujetas a lo que determine la ley de cada estado. Obvio. De acuerdo al Tratado Montevideo del 40, si ya está en un criterio cual y cuantitativo, venir registrado. Acompañar todos los instrumentos que acrediten que son personas jurídicas, registran, que vamos a publicar. El artículo 7, el contenido del contrato social, la relación jurídica entre los socios, entre esto y la sociedad, y entre la misma y terceros, se rigen por la ley del Estado en donde la sociedad tiene domicilio. Por eso le dije que es muy inteligente la ley de sociedad, porque está en juego la responsabilidad frente a terceros. Entonces, si yo le tengo que enganchar por la sede, te voy a enganchar porque constituye, si no por el objeto y si no porque es sucursal. Y un detalle, sucursal, que no da cuenta si es sucursal, independiente o dependiente, desde el punto de vista contable. Todas las sucursales dependientes, pero hay cuáles tienen contabilidad aparte de contabilidad concluida. Esto tiene mucho que ver para que tengamos quiebre. Porque si es esa sucursal, no va a haber posibilidad de quiebra plural, va a haber solamente posibilidad de quiebra única. Si tiene confundida la contabilidad. Eso se llama acuento de presentación. Eso la ley de sociedad es explicando. Dice, si tenés sucursal, registrar. Tienes que registrar, queda obligado a constituir los registros también. O si no fue todo, que dice la ley de sociedad. Las sociedades mercantiles, artículo 8, las sociedades mercantiles se regirán por las leyes del Estado de su domicilio comercial. Serán reconocidas de pleno derecho en los otros estados contratantes y se reputarán hábiles para ejercer actos de comercio y comparecer a juicio. Bueno, los actos de comercio estarían dentro del objeto social. El de estar a juicio puede estar referido al objeto social como a los actos de capacidad genérica, a un acto aislado. Acuérdense, capacidad genérica, acto aislado. Capacidad específica, actos referidos al objeto social. Por ejemplo, esta fábrica de carteras Prug no pagó el inmueble. Es un acto aislado lo que hizo ahí cuando compró. No terminó de pagar. Venga a juicio. Entonces ese venir a juicio es por todo. Por los actos de capacidad genérica y por los actos de capacidad específica. Puede que Prug no haya llegado ni siquiera a levantar una pared y no terminó de pagar el inmueble, feliz. Que te han demandado por incumplimiento. Y pagar. Entonces venís a juicio. Ese estar en juicio es para las dos capacidades. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando una sociedad en su denominación no aparece en las nuestras? El artículo 9 establece que las sociedades de corporaciones constituyen un estado bajo una especie desconocida. Puede ejercer en ese estado actos de comercio sujetándose a las restricciones locales. Es posible que las tengamos como dentro de alguna de las especies que aparecen en la ley de sociedades comerciales. Bueno, puede que sí, puede que no. Si lo querés poner en ese APA, el mayor requisito lo pondrás en ese APA. ¿Tendrás que ver? No. No especifica. Eso estará de acuerdo a la legislación nuestra. Puede que sí, puede que no. Depende cómo aparezca en el estatuto, qué capacidad tiene, qué capacidad no. En una de esas aparece efectivamente como una SRL, pero no viene con la denominación de SRL. Y voy a decir, ah, es más propia de SRL que SA. Y es distinto por la característica de personalidad que tiene la SRL que no la tiene la SA. Entonces la adaptás y le exigís que cumpla con cada uno de los requisitos que establece para esa especie de sociedad que nosotros creemos o el juez cree que más se adecua. Y está bien dicha la palabra, no es adecua, porque no está acentuado en infinitivo. Rompe los oídos. ¿Se entendió? Entonces, repito, artículo 6, artículo 7, 8 y 9. El artículo 11 es jurisdicción. Los jueces del estado donde la sociedad tiene su domicilio, volvemos al domicilio, son competentes para conocer los litigios que surgen entre los socios en su carácter de tales o que inician los terceros contra la sociedad. Vuelvo a decir que es muy inteligente la ley de sociedad, porque aquí aparecen amparados los terceros, que somos nosotros. Entonces, por donde lo miren, Buffing Gold no se puede escapar, salvo que vos acuerdes jurisdicción y ley aplicable. Ahí colaborarse, como les conté recién, no hacía falta leer todo. Dame el artículo de jurisdicción y aplicable. Sin embargo, si una sociedad oficial de un Estado realiza en otra operaciones que den mérito a controversias judiciales, podrá ser demandada ante los jueces o tribunales del segundo. Bueno, ahí hay una prórroga de jurisdicción tácita. Da la posibilidad. Una u otra. Pero me lo da la ley, me lo da el tratado. De lo contrario, no. ¿Se entendió? Por último, ¿qué tenemos? Tenemos la CIDIC 3. ¿Qué punto de corrección utilizó el tratado Montevideo? Domicilio. La CIDIC utiliza constitución. Define en el artículo 1 qué es persona jurídica. Entidad, nosotros dijimos ente, ¿no? Que tenga existencia y responsabilidad propia, distinta a la de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica de acuerdo a la ley de lugar de constitución. Segundo, la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, disolución, fusión de carácter privado, se rige por la ley de lugar de constitución. Todos esos aspectos por la ley del lugar de constitución. Por la ley del lugar de constitución se entiende la del Estado parte donde se cumplen los requisitos de forma requerido para la creación de dichas personas jurídicas. Aquí es distinta. Ahí la ley de sociedades se queda solita y pasa a regir la CIDIC. Entonces, pues, va a tener que tomar la ley del lugar de constitución, traer y ver todos estos aspectos que están refiriéndose a estos artículos de la CIDIC, ¿no? El 1 y el 2. El tercero, las personas jurídicas privadas debidamente constituidas serán reconocidas de pleno derecho en los demás estados. El reconocimiento de pleno derecho no excluye la facultad del Estado de exigir la comprobación de existencia como persona jurídica. Ven y regístrese. Muerte. Y tomemos nota. Artículo 7. Cada Estado parte, y las personas jurídicas de derecho público organizadas de acuerdo con su ley gozarán de personalidad jurídica privada de pleno derecho y podrán adquirir y contraer obligaciones en el territorio de otro Estado. El artículo 7 está reconociendo el carácter de actuación de personas jurídicas de derecho privado a la pública. Al Estado se le reconoce doble entidad, la de derecho público y la de derecho privado. Aparece ahí en el artículo 7. La incluye entonces. Artículo 9. La ley declarada aplicable por esta convención podrá no ser aplicada cuando sea contraria al orden público. Artículo 9. Orden. Y un detalle, y no es que me haya olvidado, en el artículo 8 aparece en el último párrafo una cuestión de jurisdicción, porque dice así, dice, serán reconocidas de pleno derecho como sujeto de derecho privado en todos los estados. privada. Del mismo modo que las personas jurídicas privadas y sin perjuicio de invocar la inmunidad de jurisdicción. Entonces, si bien yo tengo a la pública como posible persona jurídica privada, no privada, me puedo comer la inmunidad de jurisdicción. No, a ver, la convención no limita la excepción de inmunidad. Que prospere es otra cosa. A nosotros no nos prosperó. Congresa siguió para adelante. Que además no podía ser de otra forma, fue convenido. ¿Está bien? Entonces no hay forma. Porque vos convengas a una jurisdicción, estás renunciando a la inmunidad. Eso es lo implícito que da cuando elige jurisdicción. Es porque no te vas a valer de la inmunidad. Lo menciono porque ese artículo se refiere a la actuación privada de la persona jurídica del derecho público. ¿Está claro? Bueno, entonces, artículo 1, 2, 3, 7, 8 y 9 de la CIDIC 3, que optó por la ley de lugares constitucionales. Mientras que el Tratado de Montevideo optó por el domicilio comercial como punto de conexión. Y la ley de sociedades arranca con domicilio, sigue con el principal objeto de explotación de la Argentina y si no, sucursal, para caerle encima con la legislación argentina. ¿Está claro? Aquí cerramos el círculo de la persona jurídica y su actuación extraterritorial. Lo que es muy importante, si no el mundo no funcionaría, si no pudieran actuar las personas jurídicas privadas más allá del lugar donde sea constituido. ¿Está claro? Sí. Bueno, chao. Nosotros nos quedamos con eso. Creo que la nota es una. Ah, bien. Ah, se me olvidaba.